veces creo sentir la soledad. Pensar que yo decía, vas a ver que no, no me va a importar. Todo cambió para mí, siento el pasado volver a buscarme y ya es tarde. No quisiera ir para atrás y sin embargo es un flash que me llama. Desaparecer por un ratito de...